Si tenés temperatura mayor a 37.5 grados, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Continuamos con el programa del día de hoy, con este Fabricando Alternativas. Vamos a hablar ahora, nos toca hablar de algo que es muy interesante para muchos y muchas y que también nos compete, porque toca hablar de los espacios artísticos, ¿sí? Sabemos que hay muchos rubros que por esta situación de pandemia y por esta situación de cuarentena se vieron truncos y pueden eventualmente trabajar con actividades reducidas o en algunos casos ni siquiera pueden ofrecer ningún servicio. Lo que tienen los espacios culturales es una plaza limitada en comparación de los espacios culturales que son más comerciales, ¿sí? Estos se tratan de algo un poco más alternativo de los que estamos hablando hoy. Y la situación es muy compleja porque no tienen la espalda financiera que podría tener cualquier otro empresario de la cultura que está en condiciones de sostener algún espacio físico por muchos meses sin necesidad de ingreso. Digo, la situación es compleja para todos, pero en este caso es más compleja aún. Se hizo un relevamiento porque muchos de estos espacios culturales no cuentan con un espacio propio en el que funcionar. Estamos hablando de espacios culturales como teatros, como clubes de música, como espacios de circo, por ejemplo. Algunos espacios más musicales. La verdad es que es algo muy variado y en la mayoría de los casos no se cuenta con ningún tipo de espacio físico propio, con lo cual todos tienen que alquilar. Y alquilar en esta situación, sostener un alquiler es muy complejo. Ahora bien, desde los espacios, el movimiento de espacios culturales y artísticos, están tratando de generar alguna suerte de acuerdo para que, más allá de que eventualmente habiendo algunos quienes no puedan pagar, que se puedan sostener los contratos y que exista una proyección para poder empezar a devolver esa deuda que se esté generando por la falta de pago. La idea es sostener los espacios porque, más allá de que sean espacios que son alquilados, han requerido de muchísima, pero muchísima inversión para que estos lugares tengan una estética y una identidad en el barrio en el que se encuentran y en los edificios en los que se encuentran. Estos espacios culturales tienen muchísima inversión para poder tener esa identidad. Y perder ese espacio y no volver a recuperarlo o tener que reconstruirlo en otro lugar implicaría muchísimo dinero. Por eso se está tratando de resolver esto de esta manera. Se generó incluso una suerte de sondeo, de informe de cuántos son y los espacios y finalmente cuántos son los que pudieron pagar, qué tanto se pudo pagar, quiénes no han podido pagar y quiénes pagaron fracción del monto total. Vamos a escuchar a Claudio Goreman, que es parte del MECA, de Movimientos de Espacios Culturales y Autogestivos, y que además también forma parte de Abogados Culturales. Nos juntamos para tomar postura respecto de la situación de los alquileres que han quedado truncos por, la situación del coronavirus, la cuarentena y la imposibilidad por el futuro cercano, mediano, de poder hacer actividades. En principio nos juntamos para ver cómo manejar la situación. Hicimos un relevamiento de cuántos espacios habían podido pagar total o parcialmente el alquiler, y el alquiler aunque sea del mes de marzo y el mes de abril, y vimos que más del 50% no había podido pagar nada del alquiler y un porcentaje cercano al 20% había podido pagar parcialmente. Hubo un grupo pequeño que pudo pagar totalmente y otros hicieron algún otro acuerdo o lo dejaron para más adelante. Eso nos llevó a estudiar un poco cómo es la situación legal, cuáles son los derechos y también, bueno, a tomar una postura colectiva para poder defender los derechos de los espacios, pero también entender que la realidad de la cultura independiente depende del buen vínculo entre locadores y locatarios, entre dueños, inmobiliarias y los espacios culturales, para poder garantizar contratos largos y quedarnos mucho tiempo en nuestros espacios que tienen inversiones muy grandes y que tienen una identidad no solo desde lo que hay en las paredes, sino también con el territorio del barrio. Así que arrancamos con esta campaña vinculada a los alquileres y a cómo, qué herramientas legales tenemos para negociar con los dueños y de qué manera nos defiende la ley. La postura colectiva es la idea del pago solidario de alquileres. En principio, lo que sabemos, y esto, bueno, también la participación de abogados culturales en la agrupación colectiva, es para la parte técnica, y hay un artículo del Código Civil y Comercial que aplica a todos los contratos, que lo que establece que es que en caso de fuerza mayor no corresponde el pago de los alquileres, ¿sí? Este caso, bueno, obviamente entendemos que la pandemia es un caso de fuerza mayor, que hay un cierre de los espacios que es obligatorio, puesto por el Estado, y entonces la postura colectiva no es salir a decir que nadie pague los alquileres porque nos parece irresponsable y porque entendemos que hay realidades distintas, sino que la gente que tiene que sentarse a ver cómo sigue el futuro de su establecimiento tenga las herramientas legales a disposición. Entonces, de ahí poder partir de una base en donde tenemos la defensa jurídica, pero entender también que del otro lado hay gente que quizás necesita ese ingreso y que hay puntos de encuentro y puntos de equilibrio en donde, sin poner en riesgo el futuro de un proyecto cultural, tampoco se pone en riesgo la relación con el locador o el dueño. Entonces, la idea es que primero hagamos una campaña colectiva y concienticemos de lo que dice la ley, de este artículo que es el 1203 del código nos defiende, pero también que lo hagamos con responsabilidad y entendiendo que la pandemia afecta a todos de maneras distintas, no solo a los espacios sino también a las personas que alquilan, y que el futuro es solidario y lo construimos entre todos. Según el informe son 120 los espacios culturales. Bueno, entre teatros, clubes de música, espacios de circo, como decíamos hace un rato, que están siendo relevados y que forman parte de este informe. Y de esos 120 espacios culturales, solo el 22% pudo pagar el alquiler con cierta regularidad. Incluso se calcula que casi la mitad, un 44%, no pudo pagar, y el resto, este 34% restante, esto hasta fines de abril, por lo menos es la información del informe, pudo pagar pero de manera parcial, y se va a proyectar, por supuesto se proyecta que la situación es compleja y de ahí, de ahora en más, se continúa con esta información y se continúa con la complejidad y la preocupación para ver cómo se va a resolver la situación de estos espacios que alquilan y que los montos de alquiler oscilan entre los 30 mil pesos por mes hasta los 200 mil pesos por mes. La idea es poder resolver y llegar a una resolución, valga la redundancia, que incluya a quienes alquilan, a los locatarios y quienes alquilan, ¿no? Para poder encontrar una solución que los integre a ambos y que puedan llegar a buen puerto y de común acuerdo. Bueno, la situación, insistimos, es muy compleja y se reclama de parte de estos espacios culturales algún tipo de ayuda estatal, porque en muchos casos, si bien se abrieron concursos o incluso proyectos para fomentar estos espacios y que no se terminen tirando por la borda tantísimos años de construcción de estos espacios, se generaron varias herramientas, pero lo que se denuncia